señor sesentón. Un viejo lleno de plata, un viejo lleno de plata, que sabe pa' qué es la vida. El sesentón, es el que paga la pensión. Y al muchachón, se lo dan todo por amor. Y al muchachón, se lo dan todo por amor. Yo lo digo porque yo lo vi, yo lo digo porque eso es así. Yo lo digo porque yo lo vi, yo lo digo porque eso es así. Un viejo pasa pena, y por eso le da muela. Un viejo pasa pena, por eso le da muela. El sesentón, paga la pensión. El muchachón, el sesentón, paga la pensión. El muchachón, le pone el sabor. Le pone el sabor. El muchachón, paga la pensión. Le pone el sabor. El muchachón, paga la pensión. El sesentón le gusta mucho a la pela, porque no pone condición, a veces paga y no hace nada. Porque no pone condición, es el que paga y no hace nada. Ay, yo lo digo porque yo lo vi, yo lo vi. Yo lo digo porque eso es así. Ay, yo lo digo porque yo lo vi, yo lo vi. Yo lo digo porque eso es así. El viejo pasa pena, por eso le da muela. El viejo pasa pena, por eso le da muela. El sesentón.